mi plato. Viste, lo escuchamos dos veces. Poema del cazador novato de Cetrán Caracachián. Parece un armenio, pero está dentro del rubro música venezolana. Lo escuchamos dos veces porque la terminología, viste que tiene sus propias características venezolanas, joropianas, viste. Pero es la historia de un cazador, como bien se dijo recién. Ya se imaginaba comiendo el chancho en el plato, viste, y resulta que le reventó la escopeta con la pólvora que le cargó. Bueno, ojalá que puedan tener suerte en la escucha de la noche de hoy. Acá me dice el hardware que por ahora estamos al aire, software, pero la señal es mínima. Mínima es la señal de Antel y esta es la temática de la noche de hoy, entre otras. Buen día, mi compañero. Pero, ¿qué? Don Sarice, pásalo. Sí, usted sabe que anoche estaba escuchando y se cortó antes de las 11 y se cortó y no enganché más. Caminando por casa. A ver si arreglan eso en el fondo del mar, ¿no? Algún pescador que enganchó con la línea, enganchó el cable de. El cable de internet. Qué relajo, ¿no? Transmitimos con gran dificultad. Sí, a las 12 hubo un corte, a las 12 menos 5 por ahí. Pues yo había puesto sabiendo que venían podrida la cosa, puse el teléfono en la ventana, que está antena vista, 1000 metros. Tengo unos árboles igual en el medio. Pero estoy cerca yo de la antena, así es el colmo que no estemos pudiendo transmitir tranquilo. Qué calor en tus mujeres. Sí, lo que estamos hablando entre todos coinciden con su mirada ahí. Con lo que hemos dicho. Sí, no tiene oyente, volvimos para atrás. Volvimos 2023. Acuérdense que la última vez que pasó esto fue 2023. Yo me agarré la tabla de calentura, agarré y clausuré la radio. 2023 no transmitimos nosotros. Junté los monos y me fui para el monte. Hoy estamos homenajeando a Venezuela, che. Que el pueblo venezolano. Le debemos una a nosotros, los uruguayos. ¿Te acordás? En la dictadura disparaban los orientales para Venezuela. Y no sé qué régimen tenían ahí. Nosotros en esos años, no me acuerdo, yo era muy chico yo, pero no sé quién gobernaría. Pero ellos nos recibieron, ¿viste? Le debemos una. Así que aunque sea música, le tenemos que mandar, che. A los venezolanos de Venezuela y a los venezolanos que están acá en Uruguay. Por lo menos lo que piensen todavía, ¿no, che? Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano de hermano y Caracas me abrazaba a mí. Mira qué color Caracas, qué calor en tus mujeres Caracas, qué ritmo tienen tus calles y valles, que se mueven así. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío. Tómate otro palo, hermano, que esta noche yo te pago en Caracas. Y esta noche yo te brindo mi vale. Porque soy venezolano, che, Francisco. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento míos, ya lo siento míos, ya lo siento míos. El pulpo, la araña, tu sábana grande, dijo, ¿viste? Esta canción nos gusta a nosotros. Bueno, por algo la estamos pasando, de Piero. Es viejísima. Se llama Caracas. Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano de hermano y Caracas me abrazaba a mí. Mira qué color Caracas, qué calor en tus mujeres Caracas, qué ritmo tienen tus calles y valles. Que se mueven así. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sábana grande. Ya lo siento mío. Tómate otro palo, hermano. Tómate otro trago, hermano. Esta noche yo te pago en Caracas. Y esta noche yo te brindo mi vale. ¿Por qué? Porque sos venezolano. A ti. Caracas. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sábana grande. Ya lo siento mío, ya lo siento mío. Che Caracas. Tito Dávila, Tito Darby. Tito Darwin, a Tito Darwin, vas a cobrar. Che, te van a desplazar. Empezaron a sugerir música. Brun, Midland y Sariz, con gran acierto, vos sabés. Y dice, volver a las voces originales de los pueblos unidos de América Latina. Y hubo una emisión potente en la noche de pasada, a pesar de la censura instaurada sobre la radio del Uruguay de Antel. Es una mierda la señal que está teniendo Antel en... Ayer me puse a escuchar la radio, también se me cortó y tuve un rato esperando que volviera y no volvió. Me puse a mirar los videos, boludo. Eso que miro yo. Antes lo desvalijaron el gobierno pasado, ¿no? Aún tengo entendido. Me dijeron ahí los informantes. Está desvalijadísima. Trabajando para Claro y para Movistar. Acordate que cuando se corte de nuevo tenés que cerrar el enlace y abrirlo de nuevo. Porque queda el girando, como decía el viejo Araújo, gira y gira y gira la vida y no vuelve. Buen día. Sí, yo sigo con la radio. Y no uso el celular para, salvo escucharlo ahí. Pero la radio, no me quedo sin radio. Si se corta el internet, tengo la radio. Y ahora me compré una radio AM, FM, onda corta, que se enchufa, se carga una batería y lo he probado, me da para 2 días enteros, así, prendida al mango, y después se corta, ahora está cargado, y se puede cargar en la computadora, en todo, cualquier lugar. Así que yo, el internet sí, a veces se cortó, pero, le doy la radio. Sí. Y radio de buscar con el dial. Sí. Los cambios seguidos. Sí. Y veo que también transmite por internet y se les corta. Y ahí voy para otra. Sí. Ya tengo todo calculado, los horarios, el tipo de música. Y está. Así que vuelvan a la radio. Hay un sistema. Es cara las pilas. Sí, es carísimo. y ahora queremos cantarles nosotras a ustedes. Con mucho cariño, Galopera. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas. Ameniza la función, Micaela y Montserrat. Debajo de la ramada ya se formando la rueda. Iniciando las galoperas, la galopa a bailar. Cruzando el cubo verá sencillos de tres pendientes, anillos y derramales y el rosario de colgar. Galope. Acá estamos hablando por interno ya con los oyentes. Y yo intento solucionar problemas a 300 kilómetros de distancia. Che, esas eran las hermanas Vázquez, che, galopera. Las hermanas Vázquez que las tenemos ahí como música de Paraguay, che. Que la Tere quería escuchar ayer algo de música paraguaya. Y esta galopera es más o menos representativa, ¿no, che? Más o menos. Hola amigos, ¿qué tal? Acá se reporta Lagarto del Vertedero, ¿qué tal? Muy buena jornada para todos, un día espectacular sobre la City, sobre Macondo, un día para disfrutar a aquellos pescadores que les gusta tirar la piola al agua y no sacar una mierda, bueno, ahí, hoy es un día ideal. También es un día ideal para tomarse un vinito frío con spray, divino, ¿verdad? Bueno, disfruten, que esto es corto, muchachos, es corto. Buen mediodía, Chocho. Disculpe que recién miro porque estoy, recién entré en el descanso, en la media. Sí. Y acá el problema que teníamos era con la red lumínica. Había una central a unas 4 o 5 cuadras de la radio acá de la Uruguaya, y cuando se formaba una tormenta, no sé qué problema había, que se cortaba todo, podía pasar 5 minutos como hasta media hora, igual toda la doble vía de Avenida Gutiérrez Ruiz, a oscura, y bueno, calentura, si me habría agarrado calentura en plena noche, en un rodaje a full en el programa, un apagón de eso, bueno, eran calenturas que me daba ganas de apagar todo y irme directamente. Y sí, son cosas, ¿no? Son cosas que estás en, imagínate, estás en pleno programa y que se corta así, ¿no? Te agarras bien de calentura. Bueno, un abrazo grande, yo. Vamos que vamos. Así que ahí en Tacuarembó, en FM La Uruguaya, el problema era con los cortes de luz. Qué increíble. Claro, sin luz tampoco haces nada, ¿no, che? Sin luz y sin internet, minga también. Che, te voy a checar la emisión al aire. A ver si estamos al aire, vos. Qué increíble. Claro, sin luz tampoco haces nada, ¿no, che? Sin luz y sin internet, minga también. Che, te voy a checar la emisión al aire. A ver si estamos al aire, vos. Mirá vos, las hermanas Vázquez, che, Francisco. Por su amor, has hecho cosas que jamás darías por mí. Tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien pueda hacer lo mismo por mi amor. fotografía. Me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo. Seré un coleccionista si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tantos recuerdos, rayándome la vida con tanto silencio, porque hace mucho tiempo que ya no te tengo. Y es que un maldito imbécil me robó mi sueño. Me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo. Seré un coleccionista si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tantos recuerdos, rayándome la vida con tanto silencio, porque hace mucho tiempo que ya no te tengo. Y es que un maldito imbécil me robó mi sueño. Un vallenato che. ¿A vos que te gusta la música? Con más Midland reclamaba, dice, pongan algo de Cosquín. Esto no es de Cosquín, pero es música popular paraguaya, amigo Midland. Las hermanas Vázquez, ¿viste cómo sonaba el bajo en esa canción? Bueno, y el acordeón, ¿no? ¿Es un acordeón? ¿Un acordeón clásica? ¿Cuál es el acordeón de esta, che? Viste que la radio tiene que sorprender. Me parece que le va a gustar estas melodías a Midland, que va a dejar por un ratito la radio receptor Spica, que me dijo funciona con UCB para escuchar el empalme. Ojalá que puedan escuchar, che. Yo no he tenido cortes hasta ahora, pero no canten victoria, porque son dos miserables rayitas de señal. Y Francisco, ahí tengo que pasarle un tip, pero ahora ya marchando me cuesta. Usted tendría que probar con la app, amigo Midland. Porque yo sospecho que una vez que empezás a escuchar las radios en el teléfono, cada tanto tenés que darle un refresh, o sea, vaciar lo que le llaman el buffer. Es relativamente sencillo, pero si sos viejo como yo, te va a costar un poco más. Capaz le podés preguntar a alguien que lo haga. Liberar el buffer o tener a la vez otra app metida ahí que se puede llamar Secleaner. Aunque ese Cleaner está toda, como funcionaba bastante bien, la venden y no te dejan casi usarla hoy día. Yo la usé años y después la empezaron a cobrar y no me dejaron usarla más. Pero ahora la limpieza del teléfono no es tan compleja, pero para veteranos como nosotros nos cuesta un poco más. Capaz le podés preguntar a algún joven ahí, Francisco, si tenés... ¿Cómo liberar el buffer? Es un, no sé cómo decirte, se va acumulando en el fono los residuos de cada emisión y al final termina siendo un cubo de basura enorme en el teléfono que a veces dificulta la emisión. De cualquier manera, hay que estar avispas para controlar la emisión del empalme al aire. Yo acá, mirando el software, dice que está al aire y lo he chequeado recién, viste que recién lo chequeé con la misma app de Seno Radio, Seno Streaming, y estábamos efectivamente al aire. Lo voy a hacer de nuevo. Tengo acá un controlador visual, además, viste, para que me dice que estamos al aire. Pero, bueno, no canto victoria. Y tengo más audio, tengo audios interesantes hoy sobre este mismo tema del que estamos hablando, que es... ¿Viste? Para que me dice que estamos al aire, pero bueno, no canto victoria. Sabes que yo siempre fui un tipo respetuoso de las dos inteligencias. Bueno, ahora son tres. Sigo el tipo inteligente para hacer el bien, del tipo inteligente para hacer el mal, y ahora la inteligencia artificial. Es muy posible, sí, que haya sido un pescador que haya enganchado el ramal ese de los cables que vienen por abajo de los océanos. Sí, pero debe ser alguno que le pagaron a propósito, porque los chinos están haciendo contratos con Chile, con Australia, y no me acuerdo qué parte de Indonesia, donde también van a poner un cable submarino para la comunicación wifi, la comunicación de internet, ¿no? Este, en cuanto a la inteligencia mala, te puedo decir, esto que se viene procesando hoy en día, no está pensado de ayer ni de anteayer, ¿no? Digo, es un ejemplo claro que cuando se reúnen en Suiza, en Davos, es el 1% de los más ricos del mundo. Es un grupito muy selectivo, ¿no? Sí, forma parte de todo, ¿no? Pero una cosa puede estar seguro, que si realmente se investiga y todo ese tipo de cosas, las empresas que eran responsables de ese mantenimiento y todo lo que haya que hacer en las antenas, han cobrado todo como corresponde, no lo han hecho nada más. Porque hasta deben ser empresas tercerizadas, contratadas por otras empresas, ¿me entendés? Y aquel pasa mano. Entonces todos facturan, ¿no? Y bueno, y el pueblo que vaya a quejarse a Maduro se comienza a tocar. No, lo que yo quiero decir que la radio vio esos huevitos que le dicen que tienen, son parlantes y por medio de Bluetooth uno le da música y ellos cantan. Hay más grandes, hay chiquitos, hay de todo. Bueno, y ellos llevan una batería que usted la enchufa con el mismo cargador del celular, lo pone y lo carga. Y la radio que yo compré tiene ese sistema. Una pila como la del teléfono, el alámbrico, como no sé, así es. Y usted la carga. Mientras está cargando, una luz roja prendida cuando se apagó y que sigue está cargado la pila. Y ahí la usa, o la usa enchufada. La puede enchufar en la computadora mientras está haciendo algo y está escuchando radio y la está cargando a la vez. Está bien, los datos, te agradezco. Pero no me dijiste cuántas rayas tenés. Ah, vos tenés Movistar. Pero ¿cuántas líneas de señal te da Movistar? Ojo, no te olvides que Movistar toma la señal de Antel, ojilla. Esto es interesante de saber. Nosotros nunca lo hemos puesto al aire, pero es un tema técnico y complejo en el que tenés que tener algún aporte de algún técnico, aunque vos sepas algo, y describirle a la gente. La gente no tiene ni idea de lo que le usa, pero todo el servicio es de Antel, y Antel le compra todo el paquete a Estados Unidos, vos sabías eso, ¿no? Así que imagínate, cuando el Empalme cuando Francisco... dice, esto es producto de los quilombos mundiales, no le erra, si le erra, no le erra por mucho. Nosotros le compramos el internet a Estados Unidos, no es el único proveedor actualmente, pero es el principal, somos clientes de ellos, es como el que te brinda la señal a vos. Nosotros le compramos a Antel, pero Antel le compra a Estados Unidos, ¿vos sabías eso? Bueno, vamos arriba, vamos a despertar, zurdos, malditos, che, les voy a contar una anécdota. El martes, a las 12:30 de la noche. Escuché toda la situación y después las conclusiones que vos hacés. Acordate que estamos intercambiando con la gente de la radio. Sí, lo primero parece la descripción de lo que dicen todos. Se despelotó todo hace tiempo. No es que sea nuevo, lo del hackeo viene desde que nació el internet. Nació el internet y nació el hackeo, pero no es normal. O sea, y que no hay privacidad ninguna también. O sea, está todo enredado como puñado de lombrices. Eso no hay. Y para los que tienen más dificultad con la tecnología, como vos, es peor. Eso tengo claro. Y para otros que andamos más o menos también, como nosotros, que no sabemos mucho tampoco. Y dice que a la gurizada no le interesa un sorete. A la gurizada no le interesa una mierda. Son ellos los que hacen, le fabrican la mierda también. Y a nivel mundial son los ricos que están haciendo plata, colgados de la ignorancia de la gente, o sea, de todos nosotros. Pero la conclusión de Bukele es lo único que me parece chingado. Pero yo qué sé. Está bien tu opinión, es respetable. Se puede pasar. No dijiste nada de los problemas que tenía internet. Sí, lo mismo. Esto es... No, se fueron al carajo con todo. Se fueron al carajo con todo. Así que ya le digo, esto ya es una joda. Esto ya es una delincuencia total. Ya entraron a tu privacidad de tal manera que ya no. Yo no sé qué hay que hacer con esta gente. Yo para mí que hay que tratar de comunicarse con Bukele y traerlo, aunque sea 4 meses para acá. Yo siempre cuento esta anécdota, te la voy a contar miles de veces, te la voy a contar 1001, si ese número no le molesta a la gente. 1001. Desde que me coloco con Nariz, el tema de la internet tiene que ver con una experiencia que los más viejos ya tuvimos y que tampoco supimos reaccionar. Esto le va a caer muy antipático a los vinculados con el ente estatal y a con los conservadores o fanáticos de la izquierda. Pero te aseguro que esta inscripción es real, sobre datos reales. Puedes creerme o no, porque soy una voz nomás en el desierto. Cuando existía el viejo sistema de clavijas en Antel, los operadores te escuchaban cuando se les cantaba las pelotas y a los supervisores escuchaban a los operadores cuando se les cantaba las pelotas y los milicos escuchaban a los supervisores cuando se les cantaba las pelotas y a los milicos lo escuchaban los yaquis cuando se cantaban las pelotas, porque los dueños de las comunicaciones de tiempo inmemoriales son ellos, aunque haya sido, dice un italiano, el creador de... básico de las comunicaciones. Es parte del dominio mundial. Estas cosas hay que entenderlas y saberlas y mencionarlas una vez por año, que nos toca hoy a nosotros. Entonces, ¿para qué te digo esto? Las clavijas, vos llamabas por el tema que sea, y si la operadora, generalmente eran mujeres, y eso es ideal también para esto, pero pueden ser también tipo, había tipo, te encajaban una clavija para que comunicarte con lo que vos estabas solicitando, con el número que estabas solicitando, y hoy con la otra te chequeaban qué mierda estabas hablando. Y ahí se enteraban de todo el chusmerío. Capaz el operador básico, el ramplón, el de base, le interesaba solo el aspecto de chusmerío. Ahora el día más arriba le interesan cosas más interesante, para controlar ideológica o económicamente. Eso es muy, muy es básico, es primaria completa esto. Acá hablamos de primaria completa. Sin embargo, jamás hablamos de estos temas, jamás salen estos audio al aire, ¿no? Lo que me da a mí la razón para pensar de que estamos en un nivel de imbecilidad mayúsculo, ¿no, che? No sé si este audio te parece interesante y se podrá pasar en Radio La Empalme. Apenas lo hice resumido y acotado, porque lo hemos hablado, yo lo he dicho muchas veces y creo que algunos me han contestado. No, yo soy medio estúpido, pero no muy tarado. La estupidez total, pero la taradez es controlada, ¿viste? Estoy de acuerdo contigo totalmente, aunque vos no estés de acuerdo en ciertas cosas conmigo, está obviamente nadie, si no esto no sería un mundo. Pero sí, acá seguimos con problemas, Jorge, pero agresivo, ¿no? Y a mí lo que me molesta, ¿sabe qué? Yo soy un tipo que tengo una jubilación, más o menos me revuelvo, y aparte de la jubilación también hago maniobras de todo tipo para poderme dar mi vida, ¿no? Porque yo todavía tengo una vida. Pero la gente que labura con internet, loco, acá la gente que de la quinela, Jorge, que son laburantes, vos no sabés la gente cómo se estresa, loco, 14, 15 personas esperando, papá. Porque la máquina no responde, loco, y se van para otro lado y es lo mismo, no vayas para ningún lado, quédate acá, que cuando se solucione acá, se va a solucionar en los otros lados. Todas las máquinas acá, el Melo, ya lo hablaron, todas las máquinas, el Melo, que trabajan con la quinela, es un problema, la gente está perdiendo de hacer el mango porque la gente no va a esperar, se va para otro lado y se encuentra con el mismo problema y hay gente que ha terminado no jugando, porque es por ahí gente que sale del trabajo y aprovecha una escapadita para jugar la quinela y no puede jugar. Entonces, a ver, le están tocando el orto mal a la gente que labura. Para mí esto es un complot, pero un complot justamente para la gente que labura en eso. Yo no laburo con internet, me tiene sin cuidado. Pero sí, me molesta mi vecino que trabaja con internet, que supuestamente era la opción de trabajo que había para esa gente, que no agarraba trabajo, no puede trabajar, porque yo tengo una vecina acá enfrente que trabaja por internet y ya salió a limpiar casa y a pedir trabajo como doméstica porque no puede trabajar en lo que ella se proyectó. Entonces, pará, loco, tomen un poco de respeto por la gente que los votó. No me diga que los gobernantes son ignorantes de todo esto. Y bueno, salgan y digan, bueno, esto es un problema así, estamos acorralados, no sabemos lo que hacer, nos metieron el dedo en el culo y está pelado. Querían los yanquis, bueno, vamos arriba, pero díganle a la gente, den la cara, enfrenten el problema. Porque para eso se los votó, para resolver los problemas, no para agravar. Agravar no. Es para sumar, no es para restar. A mí me tiene sin cuidado, ya te digo, pero sí, me molesta porque yo no soy un tipo egoísta. A mí me gusta que el vecino trabaje. A mí me gusta que los quineleros hagan su jornal, pero no lo están pudiendo hacer porque se les complica. Una hora, loco, una hora. Y trabajan media hora y otra vez la rueda gira y la rueda gira y meten mano en esas máquinas y hasta la gente se estresa y da ganas de romper la máquina. Y no es problema de la máquina, es problema del sistema. Está pelado, es así. Vamos arriba. En Palme FM. Resumió espectacularmente, directamente, el viejo Araújo. Es un momento de enfriar con esta versión de Rubén Patagonia, con Moyo. Mirá esto, qué bueno que está. Oh. Lo sugirió Sariz desde el kiosco El Mástil. A mí me aparece como Par Mil versión Mapuzungún de Rubén Patagonia con Ricardo Mollo, che, de Divididos. De lo que preguntaste, yo debía de tener 1, 2, 3, 4, 5 rayas. ¿Sabes cuánto tengo? 2. Y estoy por lo que dijo el compañero, que supuestamente es más liberal, porque estoy por Ancel. Porque acá Movistar, últimamente todo el mundo se cambió para Ancel porque Movistar era una cagada, y coincido contigo que Movistar es hija de Ancel. Es Ancel quien manda, porque yo cuando cambié mi número de Movistar para Ancel, ¿sabes cuánto me demoró? 2 horas que Ancel pidiera permiso a Movistar y enseguida me cambiaron el número. Y está, entonces si eso se está sucediendo, quiere decir que Ancel es dueña de Movistar, está pelado. Voy escuchando, está muy concisa tu opinión, bien dirigida, razón de más por la que seguimos consultándote. ¿Viste este audio de 14-18, primero de los dos últimos que mandaste? Está dirigido, es un misil. Y está bien, ¿viste? Porque está bien dicho. No sé si incluso es muy correcta la demanda que hace, con buena información. Mirá que no te voy a pasar la mano al pedo. Cuando no esté de acuerdo, vos sabés bien que yo te digo enseguida. Y cuando yo estoy errado, vos también. O cuando crees que estoy errado, vos también decís. Pero está bien este audio que manda. Y sí, yo no sé si la gente sabe o no quiere saber, o si sabe y no le importa. Vos dijiste que la gente sabe y no le importa, pero es verdad lo que describí del mercado laboral, ¿eh? Ni hablar, no solo el que vende quiniela. Vos sabés que hay algunos que dependen de la red para hacer un miserable peso y la puta madre que lo parió. Sí, Jorge, correcto, correcto, correcto, correcto. Estoy de acuerdo, yo te digo porque acá la vecina de enfrente... Un día yo, preocupado de qué vivía esta mujer, le dije con mucha delicadeza y educación. Digo, vecina, usted disculpe que yo le haga una pregunta. Usted puede mandarme donde quiera mandarme, que yo lo voy a aceptar, pero sí me preocupa su situación. ¿Usted en qué trabaja? Porque yo veo que usted no sale, que usted pasa todo el día ahí en su casa y la veo metida ahí en una pantalla. Dice, no, dice, yo trabajo por internet, informe de esto, administración de esta cosa. Es un medio de vida que logré, en primer lugar, para tener más tiempo para cuidar mi hija, que es una adolescente, poderla llevar al liceo, poderla tenerla controlada, porque me lo está complicado. Entonces yo manejo mis tiempos, cuando ella está estudiando, yo entro a mi trabajo. Pero resulta que ahora la mujer tuvo que dejar eso, loco, porque no le, la mujer pasa 2-3 horas para hacer un trabajo y a veces ni siquiera lo puede hacer. Y está pagando, ¿no? Porque la internet no es gratis, no es que vengan y te metan un cable ahí, manejate como puedas, si tenés comunicación, tenés, pero ellos te cobran todos los meses. Y es una falta de respeto eso, loco, una falta de respeto. Y yo te digo por mi vecina, pero ¿y cuánta gente más tiene ese problema que ha tenido que dejar esa opción de trabajo que se suponía que era lo que estaba en plaza para salir a limpiar cocina y piso? Porque se estresan, loco, esperando informe y esperando esto. No, no, pará, está loco. Y a mí esto de la privacidad me remató, ¿no? Yo estoy... con la idea de, en cualquier momento, termino este contrato y meto un teléfono fijo, Jorge. Quiero comunicarme contigo, te llamo y chao y tal. No, loco. Yo estoy pagando 1.300 pesos por mes de un contrato que tengo, con paquete de esto, con paquete de otro, y ¿para qué? ¿Para que termine siendo un viejo degenerado ante mi familia? Empalme FM. Y por cada oreja de Tehuelche pagaban un patacón. Los Tehuelches nunca fueron hombres de lanza y sin embargo quedan muy poco ya. Es por eso que elevamos un ruego desde aquí para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los Tehuelches, los Aoniken, los hombres del sur. ¡Aoniken! ¡Aoniken! ¡Aoniken! No, yo lo que te dije es que había escuchado sobre él una vuelta a Manuel Capella en un bar acá en Montevideo, en Vera y 8 de octubre, que lo había nombrado y había cantado una canción que habían compuesto junto con... Ay, ahora me olvidé con... No, nombró al Iorio, a Yoyo, Yoyo de Alma Fuerte. por loco trascendía el folclore, ¿me entendés? Y fue la única vez que escuché sobre él y me quedó el nombre, aparte es un nombre muy particular, Patagonia. Entonces cuando vi la noticia, por eso. ¡Aoniken! ¡Aoniken! ¡Aoniken! Si sos indio y no sos revolucionario, no sos indio, dijo Sarín. Aoniken, en cada margen del río Santa Cruz te está llorando el silencio del azul, por donde ayer tu paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador, goleando al tiempo, guanaco cazador, goleando al tiempo. Aoniken, Aoniken, Aoniken, todo era tuyo, el mar, el lago, el río, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve, eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumaje de Ñandú, volando al tiempo, plumaje de Ñandú. Y de nuevo te salió otro audio bueno, viste que tenés momentos de lucidez. Acordate que nosotros los viejos chotos tenemos algunos días lúcidos y otros no. Está buena la descripción. Yo diría que junto con alguna protesta mía que la puedo escribir para que vean que nosotros sabemos que no nos van a dar ni mierda de bola, pero para que no nos digan, ¿y por qué no reclaman? Porque la gente cree que vos reclamando ya te arreglan el mundo. Nosotros hace tiempo ya que descreemos de estas cosas, ¿viste? Lo manejan el mundo los poderosos y acá están sus lacayos. Bien expresado el término, aunque parezcan de izquierda. Entonces es al pedo protestar, pero tenemos que patalear, como lo dijo Francisco, porque si no, nos comen más fácil. ¿Viste? Nos comen más fácil. Y está bien descriptivo tu audio sobre las tareas que hace la gente para sobrevivir al extremo. Estás hablando con uno. Yo generalmente no digo al aire qué mierda estoy haciendo en internet, porque tenemos muchos enemigos nosotros, por hablar así, como hablamos con vos, ¿viste? Pero yo he escrito algunos artículos para distintos medios y he puesto un seudónimo, decía, a la mierda, volviste al 1800. Sí, es posible que sí. ¿Por qué? Porque tengo claro que tenemos enemigos nosotros, ¿viste? De todo tipo. Entonces mejor que aparezca con un seudónimo y se tenga que comer lo que escribí, ¿viste? Antes que te maten, antes que maten al mensajero. Y esa señora probablemente buscó la vuelta para sobrevivir, como bien lo explicás ahí, de una forma humilde que le genera algún peso. Uno de los rubros más mal pagados que hay en el mundo es el de comunicador. Vos eso lo sabés bien, y yo desde que nací. Entonces voy a escribir un artículo que te lleva horas, a veces meses y a veces años, como expliqué el otro día, y te lo pagan con chirola. Pero es lo único que vos podés hacer, patalear, y después ir al río a pescar. Viste que es muy elocuente lo que yo te digo, ¿no? Por eso te creo lo que los dos, sobre todo los dos últimos audio que mandaste, exacto. Quiero que recibamos, porque ella, más allá cualquier cuestión política partidista, ella, Daniel Soraya, le va a hablar con él y desde el corazón. Muchas gracias, hermana. Bye, bye, bye. Te voy a decir una frase que nos dijo Sendí en el año 86. Compañero, el arma más potente que podemos tener los que luchamos no es el fusil ni es la espada ni es la bomba, es nuestra palabra contundente y con argumento. No mata, pero lastima totalmente, y esa herida van a tener que luchar para curarse de ella, y yo creo que sí. Cuando vos hablás y cuando vos denunciás, los afectados se sienten pero totalmente lastimados y no saben para qué lado es una, ¿no? Esas fueron palabras de Raúl Sendí, padre, gran personaje que lo recuerdo y aprendí más de lo que yo sabía por mi experiencia de vida. Sí, señor. No tenemos que dejar de hablar y no tenemos que dejar de denunciar, porque si nos cierran la boca, nos cierran todo. Tápela. Empalme FM. Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Se destacó el viejo Arbujo en la noche de hoy, ¿viste? Habló con varios hoy en la tarde. Con Brum, con Francisco, con Darwin. La Tere campaneó todo desde Santiago de Chile. Un calor bárbaro hace ya, dice. ¿Quién más participó? Midland, que nos mandó lo de la radio. Se compró una radio Spica para escuchar a Rubén Patagonia con este Amutui. Amutui. Ahí están festejando la conquista de ayer con mi propia bandera, me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutui, sin mendigar. ¿Vos sabés qué? Es muy bueno el intercambio y las opiniones, en particular la tuya y la de otro, han sido muy potentes. Voy a la parte de censura y autoedición, que es absolutamente necesaria para cuidarnos las espaldas. El guerrillero tira un tiro, baja a la trinchera y se fija que por la trinchera no venga nadie, ¿no? Che, muy buena los audios. Son misiles teledirigidos, ¿no? O drones disparando. Está muy bueno. Creo por demás que la radio, cuando llega a una comunicación auténtica, llega a este tipo de audios, ¿no? Pero no crea que todos van a ser loas ni elogios. O esperá todo lo peor primero. porque si hay un error que se comete muy habitualmente, y esto se lo voy a mandar al Lagarto el Vertedero, a Sariz y a otros auspiciantes, a Francisco, es creer que vos, porque uses un nivel de argumento sólido, con experiencias reales, citando fechas y lugares, a veces protegiendo los nombres, vayas a conseguir convencer a la gente. No, la majada es la majada, con todo respeto por todos, incluido por mí. La majada es la majada, y esta imagen grabátela, viejo Araújo. Cuando hay una estampida por miedo, por hasta a veces irracional, de un lado para el otro, es de la majada, no hay raciocinio, es majada. No sé si estoy siendo claro, si me llegás a comprender. Yo creo que va a haber alguna respuesta, le voy a dar tiempo en la tarde y después voy a entrar con la censura fatal, a editar, cortar, recortar. ¿Qué está festejando? No puedo entender. Amo tú y soledad. Y que mi hermano me arrincona sin piedad. Viste que los arrinconaban sin piedad, dice Rubén Patagonia, artista sugerido. Falleció hace pocos días. Rubén Patagonia, del sur, bueno, por eso se lleva el nombre artístico de Patagonia, de la zona, creo que entendí yo, del río Santa Cruz. Y lo sugirió que lo escucháramos Sariz, y después nosotros le reclamamos que no había mandado ningún otro aporte. Y nosotros cumplimos con la parte que es recepcionar las sugerencias de los oyentes y asesores y prestar atención, que es lo mismo que queremos que hagan ustedes, con la música y con los contenidos. Y me dice Sariz, lo dijo recién al aire, yo escuché hablar de él en una cantina, de este muchacho, ¿no? De Rubén Patagonia. Si ustedes quieren, lo empiezan a checar y a escuchar algunas cosas más. Pero viste que lo que hemos escuchado ya despertó, por lo menos, algo de atención, ¿viste? Buenas, buenas. Aquí Casatribu reportando desde Chuy, de Obrado, brasilero. Miren, nosotros que hemos andado por todo el Uruguay, gracias a Dios hemos tenido esa suerte, hemos estado en lugares bastante, bastante alejados de la población y usamos Antel, lo usamos como un módem y gracias a Dios nunca hemos tenido problemas. Siempre, siempre, siempre, en cualquier rinconcito del Uruguay tuvo señal. Nosotros no tenemos de qué quejarnos. Es más, tenemos otros teléfonos que son Claro y no funcionaban. Pero nosotros, y sobre todo defender lo del Estado. Como decían por ahí en algunos audios, fue medio saqueado, parece. Pero antes que nada, apostar a lo del Estado y apoyar. Y tratar de solucionar entre todos. Porque si no, después vienen las privatizaciones y ahí vienen los problemas reales. Creo que es cuestión de tener un poquito de paciencia y que logren acomodarlo nuevamente, pero nosotros hemos tenido siempre buena señal con Antel y hemos recorrido todo el paisito y en Argentina inclusivemente hemos tenido buena señal y ahora que estamos acá del lado brasilero tenemos buena señal. Así que desde nuestra experiencia no tenemos de qué quejarnos. Los del sable y la cruz, cómo me despojaron sin ninguna razón. Y en cuanto al control que tenemos, tanto en los teléfonos como en las redes sociales, como en todos lados, estamos observados por todos lados. Y te lo dicen las compañías de teléfono, te lo dicen las aplicaciones que utilizas para una cosa, para otra. Tienen un control de observación total al 100%, saben mejor ellos que nosotros de algunas cosas, de nosotros mismos. Estamos totalmente controlados. Hoy en día, con toda la tecnología que se avanzó, fue más que nada para hacer eso, para el control, para la venta, propaganda, manipulación de la sociedad, y todo eso. Es un tema complicado que hay que tomarlo con pinza. Todas las noticias que vienen de afuera o de acá mismo, y corroborarla y buscar otra fuente, porque hoy en día inventan, arman, desarman, y nosotros estamos en el medio como un burrito atrás de la zanahoria, contento, y nos están usando de mil maneras distintas. Oh, buenas tardes. Ah, pucha, que está filoso. Ajá. Pero tienen razón, sí. Ahora, yo solo sé hacer preguntas nomás, porque no me las puedo responder a mí mismo. Con la cuestión de la internet, ese que usted tocó, con el hombre allá en Melo que no puede jugar la quiniela, también por la internet. Ahora, los viejos jubilados que cobran con un plástico cuando la internet se tranque, no van a cobrar tampoco. Y aquel que quiera pagar las patentes o la contribución con el plástico no va a poder pagar tampoco. ¿Cómo vamos a arreglar eso? La conquista de ayer con mi propia bandera me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Estamos hablando de la cultura, ¿no, che? Además del saqueo y de las señales que van y vienen por arriba de la estratosfera y por el fondo del mar, dijo Brum en un muy acertado audio que algún pescador, o fue Francisco, no sé, uno de los dos dijo, o el viejo Araújo, que un pescador arrancó las líneas de abajo del mar y por eso estamos teniendo problemas. Que la arreglen, che. Que la arreglen. Te están cobrando, lo conocían malo. A Mutuy. Sin mendigar. Sin mendigar, claro. Tiene que ser sin mendigar. Que hagan lo que tienen que hacer. Ahí están festejando los del sable y la cruz. Sí. Tienes razón, sí. La radio es lo último que va a quedar. Lo que salió primero va a llegar igual. La radio. Por aire, por internet, no sé por dónde, pero va a llegar, va a ir. Siempre tratando de comunicar lo que es positivo, ¿no?, para la humanidad. Y después cada cual saca sus conclusiones. Lo que pasa es que hay que actualizarse con la internet esta, ¿no? Hay que actualizar, es todo un comercio, ¿no? Para poder hacer plata los gringos. Nosotros somos los consumidores, ¿está? Y eso nomás. Hay que cambiar la computadora, la PC, no sé qué más. Hay que cambiarlo menos, como mínimo cada 2 años el teléfono. Hay que tener equipos nuevos, si no, no tiene señal. Y eso también, ¿no? Todo es un negocio. Si usted tiene un equipo, un teléfono que tiene 8 o 10 años, está visto que va a tener problemas. Lo están obligando a cambiar. No hay vuelta, va a tener que cambiar y si no, no.